18 quilates. Su mirada con versos de tristeza y su alma sedienta por amar. Se niega, rehúsa a olvidarlo, aunque sepa que nunca lo tendrá. Casa de ella y ella está que no cesa de llorar. Dice que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez. Vengo de la casa de ella y ella está tan mal que no cesa de llorar. Dice que si no regresas no se vuelve a enamorar otra vez. Música en vivo. Tacos. Con fuerza sus cuadernos, por si acaso calmaban el dolor. Sus cabellos queriendo ocultarlo y su llanto que nunca terminó. Vengo de la casa de ella y ella está que no cesa de llorar. Su estrella y te quiere ver brillar otra vez. Vengo de la casa de ella y ella está tan mal que no cesa de llorar. Dice que si no regresas no se vuelve a enamorar otra vez. Hermanito, no le quites tu calor, porque ella solo quiere darte amor. Atentamente yo he escuchado su versión, es ella quien tiene la razón. Hermanito, no le quites tu calor, porque ella solo quiere darte amor. Atentamente yo he escuchado su versión, es ella, tiene la razón. Su mirada con versos de tristeza y su alma sedienta por amar.